Os contábamos en el avance de este espacio de la mañana, en este miércoles 6 de septiembre, que estamos arrancando, ¿no? Todos los días con novedades, con noticias, con información, esa que tú también demandas, ¿no? Porque sois muchos los que vais preguntando, pues aquí en la radio nos llegan mensajes, también por la calle, al equipo de gobierno municipal, a los propios trabajadores, un recinto ferial que ya está ultimando esos preparativos de cara a todo lo que está por venir, y un recinto ferial que no ha dejado, ¿no?, de acoger a vecinos, a curiosos que se han ido acercando para ver el transcurso de las obras. Unas obras que ya podríamos decir que estaban en su fase de conclusión y que al mismo tiempo se estaba procediendo al montaje de las casetas. De todo ello y de algunas cuestiones más, como novedades en torno a festejos taurinos, vamos a hablar en el día de hoy. Va a ser el concejal de fiesta, Daniel Domínguez Chávez, quien nos cuente todas esas novedades. Daniel Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, pues también vamos a hablar de los drones, porque ayer mismo conocíamos que de cara a mañana, ¿no?, ese audio que vamos a emitir a través de Radio Ubrique, que cualquier vecino lo puede escuchar a través del 97.6 de la FM y a través de la web, aplicaciones y demás, también se va a emitir en la caseta municipal, generándose así un buen punto de encuentro, un buen punto de inicio todas estas fiestas, ¿no, Daniel? Cuéntanos. Sí, pues la idea es, aparte de que la gente desde sus azoteas y demás pueda coger la cadena de Radio Ubrique y escuchar el sonido que le pertenece a los drones, pues hemos enfocado también para que la gente que quiera desplazarse hasta la caseta municipal pues tenga allí su audio y pueda verlo, ya que creemos que es uno de los mejores sitios para verlo visualmente, el espectáculo. Uh-huh. Toda la resta del Hipersol, todo ese recinto ferial, es un buen punto. La imagen que compartíais en las redes sociales del propio ayuntamiento se veía, ¿no?, es una ubicación idónea para unos 120 drones, ¿verdad, Daniel? Cuéntanos un poquito cómo que va a consistir, recuérdanos más bien en qué va a consistir todo este espectáculo. Pues sí, serán unos 120 drones donde se lanzarán desde el mirador que tenemos al entrar al pueblo, bajando de la Resol. Desde allí saldrán y tendremos entre 10 y unas 12 o 13 figuras, que algunas son personalizadas de nuestras y que creemos que va a estar muy bien, muy simpático. En todos los sitios, poblaciones y ciudades que están yendo, la gente le está encantando. Esperemos que al pueblo de Ubrique también le guste. Todos hemos escuchado eso de, pues yo lo vi en no sé dónde, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. También es verdad, Daniel, que puede atraer a curiosos, a vecinos, a visitantes en este día, porque, si no recuerdo mal, a nivel comarcal no se ha dado en ningún sitio todavía. Pues sí, por aquí la verdad que no se ha iniciado todavía. Es algo novedoso que la gente querrá ver y demás. Está claro que no es el mismo espectáculo que los cohetes, que estamos acostumbrados al ruido y a la impresión de cada vez que uno estalla, a las figuras que hacen y demás. Es algo nuevo y creemos que es por lo que hay que ir optando de cara al futuro, sobre todo por la zona donde estamos, y cada vez que tengamos sequía, pues va a ser complicado el tema de los cohetes. Uh-huh. Daniel, no sé si sabes concretamente la altura que cogen estos drones, pero sí, al menos comentar que desde cualquier punto de Ubrique que se vea la zona del Ecomuseo y las cumbres, es buen sitio para ver los drones, ¿no? Sí, correcto. No te puedo decir exactamente la altura que cogen. También supongo que dependiendo de dónde estén y hacia dónde quieran dirigirlo, pues tendrán que volarlo más o menos alto. Aquí a lo mejor no lo vuelan tan alto, ya que por sí ya en la zona de despegue está alto a la altura correspondiente a Ubrique. Ya con simplemente mirar hacia arriba, pues tienes una altura bastante considerada hacia donde es el despegue de los drones. Uh-huh. La sala de mando va a estar ubicada en el Ecomuseo, Daniel. Sí, justamente allí, los mismos aparcamientos, allí tendrá su zona de mando y todo su preparativo. Uh-huh. ¿Y eso va a propiciar que se corte la carretera? Pues no hace falta, la general no hace falta que la corten, porque ellos, teniendo espacio para el despegue y volándolo hacia el lado contrario, que es hacia donde se va a enfocar, pues no tenemos problema con la carretera principal. Uh-huh. Si se cortará la carretera que va hacia el Instituto de las Cumbres, desde el cruce hasta la misma puerta del instituto, que es por donde más o menos pueden estar volando sobre esa carretera. Pero el resto no hay ningún problema. Digamos, Daniel, la zona nueva de la prueba de la subida Ubrique, ¿no? La zona por la que se mete la chicán esa que natural, ¿no? Que se creó para esa prueba y que transcurre por ahí la carretera, ¿no? Exacto, pues ese es el tramito que estará cortado durante 15 minutillos antes de que empiece el evento y unos 5 días a que termine. Son los únicos vecinos que deben de saber algo en relación a eso, ¿no? A corte, los vecinos que estén por ahí, porque digo que tampoco cualquier vecino de vivienda más abajo tampoco necesitan o precisan de ningún tipo de seguridad, ¿no? No les afecta y entonces, aparte de que era un buen sitio, era de los que menos problemas nos podían dar en el tema de permisos y demás para hora de vecinos, ya que allí hay poquitos vecinos y prácticamente no le incumbe a ninguno. El espectáculo que va a arrancar a las 11 de la noche, recordamos que desde la caseta municipal se va a emitir ese audio que viene a completar o a complementar, ¿no? esa experiencia única aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz, el primer espectáculo de drones que vamos a poder disfrutar. Una caseta municipal, Daniel, que entiendo, o al menos se desprende de eso, ha sido uno de los objetivos, ¿no? de esta concejalía, el potenciar, el fomentar actividades en torno a ese emplazamiento. No va a haber día sin que haya actividades, ¿no?, al respecto. Sí, pues la idea era potenciarla bastante porque sabemos que tiene mucha influencia de personas, vienen muchos vecinos de nuestra localidad y creíamos que era un sitio muy importante para que la gente esté a gusto y pueda disfrutar de eventos, de música, de todo lo que conlleva la caseta municipal, que creemos que hemos hecho un programa bastante completo. Una caseta municipal, Daniel, y por ahí te quería preguntar varias cuestiones, ¿no? Que como decía yo al principio, al final te trasladan estas preguntas, estas dudas, estas inquietudes, y una caseta municipal que vemos que no ha quedado finalmente tal y como explicaban los primeros planos de los que disponíamos. Cuéntanos. Sí, la verdad que hemos variado planos, tanto en caseta como en atracciones, dependiendo de los metros que fuéramos y teniendo, pues hemos ido variando. El caso de la caseta municipal, pues más que nada el cambio ha sido por tiempo, por precaución de tiempo, ¿no? No ha habido ningún problema, aparte de que tuvimos el pequeño derrumbe este, se ha arreglado con solvencia sin ningún problema, está todo perfecto, no hay ningún problema, pero queríamos asegurarnos de que se montara a tiempo y que estuviese para mañana mismo preparada con todo acondicionado. Entonces, pues la opción ha sido traérnoslas hacia atrás, hacia el otro muro, tanto en la municipal como las otras dos casetas tradicionales que están al lado, y poder solventarla con más tiempo y ir con tranquilidad para que los caseteros también puedan montar sus casetas a tiempo, ya que, hombre, muchos años pues no es que se la hayan dado, sino que se ha terminado de montar más tarde y al final ellos se ven cogidos de tiempo y nuestra idea era que estuvieran con tiempo. Por tanto, que cualquiera pueda pensar que es por motivo de seguridad, por no echarle peso al muro, no, es por motivo de tiempo, porque al mismo tiempo que se reparaba esa parte del muro, ya se estaba llevando a cabo el montaje de la caseta, y en caso contrario, de seguirlo el plan A primero, el plan inicial, podríamos decir, pues habría que haber esperado unos días y corríais el riesgo de que la caseta municipal no estuviera para este fin de semana, ¿no? Correcto, pues esa ha sido la idea. Sí, podemos decir que el muro está perfectamente, que no hay ningún problema, está más que probado, y más habiendo visto que este fin de semana la tromba de agua que nos ha caído, ¿no? Mucha gente cuando llueva, han podido ver y verificar de antemano que ha caído bastante agua y que está todo perfecto. De hecho, hablaba con miembros del equipo de gobierno este mismo fin de semana, le preguntaba por esa circunstancia de la lluvia y me decían, no nos preocupa o no os preocupaba el hecho de que lloviera o no, la seguridad va a ser la misma, pero sí es verdad que el hecho de que haya llovido pues ha asentado un poco el terreno y también, ¿no?, para confianza y tranquilidad de todos, pues hemos visto que va bien, ¿no? La seguridad está garantizada. Sí, la verdad que sí. Quiera o no, te da también mucha más tranquilidad, ¿no? Aparte de que ya la teníamos, porque los técnicos ya se habían asegurado perfectamente de que todo estuviera bien, pero al ver que el agua ha caído bastante fuerte y que todo ha ido correcto, pues mucho más tranquilo. Esta misma mañana has estado allí. Imagino que las casetas seguirán con su montaje interno, que llevan ya algunas unos días. Anoche yo tenía la posibilidad de pasar ya bien tarde y seguían ya estaban montando ese montaje interior de las casetas. ¿Es un poco esa la imagen que tenemos en la mañana de hoy? Sí, la verdad que sí. Vengo de allí, de haber estado esta mañana ya por allí, y la verdad que los cafeteros están con bastante ilusión, están todos trabajando a fondo para intentar tenerlo lo antes posible. Ya te digo, ellos siempre quieren que se lo entregue lo antes posible para ellos poder trabajar con más tiempo y más margen. Están en ello y están allí, la verdad que bastante animados. La mañanita está bastante animada en aquella zona respecto a los cafeteros montando todo su vestimenta de la caseta por dentro. Te quería preguntar, ¿qué se me ha pasado? Porque la caseta municipal parece, a muchos les parece más grande. Te quería preguntar si las dimensiones son las mismas que las de otros años de la caseta municipal, Daniel. Las dimensiones son exactamente las mismas, son 600 metros cuadrados, y igual que otros años. Puede variar a lo mejor el globo de lo alto, pero la dimensión, lo que es en sí de metro, es lo mismo. Lo único que a lo mejor a verla desde lo alto, pues la ves más grande o diferente, pero una vez que te pones abajo a ras de suelo, puedes comprobar que es igual que otros años, y además tiene los mismos metros. O sea, pues también nos solventamos esa duda. Hay más cuestiones, Daniel. Las atracciones, ¿cuándo empiezan a llegar? Pues yo vengo de allí esta mañana y venía llegando ya una. Ya están, no están colocadas en el sitio exacto todavía, porque todavía somos terminando de terminar sobre todo la parte de abajo de las atracciones de los niños pequeños, que hoy seguramente se quedará terminada y ya sí podremos darle vía libre para que vayan montando. Y ya te digo, ya están llegando. Hoy se termina la plataforma nueva, esa de la recta en la calle Sebastián Macías El Pato, donde van las atracciones infantiles. Hoy se termina, ¿no? Correcto, hoy tendrá su terminación y ya podremos darle vía libre a los feriantes de esta zona para que puedan ir montando sus atracciones. Sí, es verdad, Daniel, que hace años pues veíamos como desde los primeros días de septiembre ya venían las atracciones y empezaban a montar. Pero sí es verdad que en los últimos años como que ese montaje, yo no sé, lo habrán optimizado y demás, que en un día te montan prácticamente todas las atracciones. Sí, también supongo que es como también coinciden con muchas ferias de alrededor, pues dependiendo de dónde vengan, pues lo dejan para última hora o se van adaptando, es lo que más o menos me transmiten, ¿no? Uh-huh. Que vienen de pueblos más lejos, otros de más cerca, y dependiendo de la feria que estén anteriormente, pues van llegando con más o con menos antelación, dependiendo si les coincide la fecha o no. Pues antes de hablar de novedades taurinas, como habíamos comentado al principio, me quedan dos por hacerte, dos dudas, porque también nos preguntamos, oye, la iluminación, ¿no? De la feria, tanto en el recinto como la portada, ¿cuándo vamos a poder ver trabajos en ese sentido? Pues ya lo que son las bases, lo que es los palos donde van los trenzados y demás, ya está todo colocado, y ahora es, como quien dice, lo más vistoso, ¿no? Empiezan a poner la iluminación y creo entendido, si todo va bien, que hoy precisamente o mañana como muy tarde tendremos ya el trabajo de la primera portada, estarán trabajando en ella para montarla, y si la segunda, pues claro, respecto al tiempo que llevamos y demás y lo que le conlleva, la segunda portada sí se terminará para el martes, para que el martes esté. En la iluminaria de feria, pues el alumbrado, ¿no? Como comúnmente se conoce, pues el martes por la noche a partir de las 12, tras el pregón de Jesulín de Urique, tal y como nos adelantaba la concejala de Cultura. Daniel, quiero preguntarte, pedirte una valoración un poco acerca de nuestro pregonero. O sea, tu primer año como concejal de fiesta, apostáis por uno de los ubriqueños más carismáticos, ¿no? Más ilustres, más representativos, como es Jesulín de Urique. Pues sí, la verdad que contento, ¿no? Por lo menos por nuestra parte de que sea Jesulín. Creemos que es una persona, aparte de muy conocida, que le ha dado mucho a nuestro pueblo y lo ha puesto en lo más alto, ¿no? En nuestro nombre lo ha llevado a todos sitios. Entonces creíamos que era una persona idónea para que tire nuestro pregón. Y gracias a Dios, pues mira, aceptó y súper contento con que está aquí con nosotros. En torno a la ubicación de ese pregón, Daniel, va a estar más o menos entre, tú no nos dices exactamente, pero más o menos me lo imagino, ¿no? Entre la avenida que lleva su nombre, la calle que lleva el nombre de uno de sus maestros, Sebastián Macías El Pato, al lado justo también de su estatua y de una plaza de toros que tantas tardes la ha visto brillar. Pues sí, creo que el sitio no es más idóneo para él, ¿no? Donde tiene su estatua, donde ha toreado, donde tiene la calle su nombre y donde tiene tanto vínculo, ¿no? Pues hemos decidido hacerlo justamente allí en todo el centro de todas estas características y donde queremos que el pueblo disfrute, ¿no? El escenario va ahí. ¿Qué orientación va a tener, digamos, Daniel, por hacernos una idea visual? Pues mira, si te pones en la puerta de la Plaza de Toro mirando hacia el pueblo, pues justamente delante de la caseta municipal, en la parte de arriba, en el acerado, esta será la idea, por tener allí el escenario, que esté el pregonero dando su pregón y que tengamos el pueblo de espalda, que la gente, aparte de que esté viendo el pregón y el pregonero haciendo su función, pues tenga la vistosidad del pueblo. Bueno, pues es un poco lo que ya nos podemos ir haciendo a la idea, ¿no? De cara de ese martes 12 de septiembre, cuando se dará el pistoletazo de salida a esa semana de feria. Daniel, como decimos, ya que hablamos de Jesulín de Ubrique, había novedades en torno a eventos taurinos. Sí sabíamos o teníamos constancia de la celebración de la novillada el sábado de feria. ¿Qué más vamos a tener? Pues el viernes tendremos un tentadero de la Escuela Municipal de Ubrique. Y esto ha sido algo de última hora nuevo que teníamos ahí barajado, pero claro, no queríamos dar descarte hasta que no lo tuviéramos seguro. Y nada, el viernes tendremos un tentadero y el sábado la corrida de los novilleros. ¿Este tentadero es gratuito? Sí, sabe que después se hace como una ayuda y demás, pero prácticamente gratuito. Por tanto, ese viernes, tentadero, de manera gratuita, ocasión para ver, ¿no?, a esos alumnos de la Escuela Comarcal Taurina, que también, por ejemplo, Daniel, estuvieron colaborando en ese primer encierro infantil del pasado jueves, que tanta aceptación tuvo entre el público. Pues sí, la verdad que sí, que muy contentos, ¿no? Creo que todo el que fue o ha podido ver por imágenes, pues vio que tuvo bastante aceptación y la gente muy contenta. Un día que la verdad que tanto el Toro Gallumbo como nosotros, como todo el que se acercó, se fue con muy buen sabor de boca. Ya para el sábado se nos queda la novillada, cuyas entradas están a la venta en la oficina de turismo, ¿verdad, Daniel? Sí, ya están a la venta y nada, a animar a la gente a que vaya para que vea esta novillada que será muy buena, seguro, ya que estos chavales vienen con mucha fuerza y tienen mucha proyección. Y apostar, ¿no?, como se ha hecho también desde el consistorio por los nuestros, ¿no?, por Mario Sánchez en este caso, una de las buenas ocasiones para ver a uno de los nuestros sobre el ruedo. Claro, pues la idea es apostar y ayudar en todo lo que podamos, ¿no? Hay que mirar primero por la casa y creemos que Mario ahora mismo está muy bien y hay que estar con él. Daniel, ¿cuándo tendremos el dístico, ese programa oficial? Porque ya hemos visto que sí, que el cartel está en la calle. ¿El dístico le quedan algunos días o en esta semana pues también la tendremos? La idea es que estuviera entre hoy y mañana. No te puedo asegurar porque la imprenta está en ello, están trabajando lo más rápido posible y casi estaba cerrado ya. Ya era el tiempo de imprimir y poco más, pero que casi, casi listo. Bueno, pues eso también. Vamos cerrando flecos, son muchísimos, ¿no?, los asuntos y día a día pues vamos dando buena cuenta de ello. También cosas que se van cambiando, Daniel, en este caso me refiero al concurso de caballo y se hace un poco por al escuchar al público al que va dirigida esta actividad para darle aún más realce si cabe, ¿no? El concurso de caballo, donde se va a elegir al caballo y al jinete de esta feria 2023, que se pospone al jueves, ¿no?, la tarde del jueves. Sí, como intentamos y queremos que colaboración de la gente, pedimos apoyo y pedimos ayuda siempre para intentar hacerlo de la mejor forma posible, pues hablando con la gente del caballo, pues nada, ellos nos trasladaban que para ellos era más idóneo poder hacerlo mejor el jueves, que viene más gente y estaría mucho más animado. Entonces, pues nada, hemos decidido cambiarlo el jueves. Y simplemente por eso, para que haya más aceptación. Recordamos, después de ese revuelo generado, ¿no?, que tanto al caballo como al jinete, como a los concursos que sí se mantienen para el miércoles de rey, reina de la feria, damas y jóvenes y niños de la feria, aquí lo que se pretende es fomentar la participación, darle luz y colorido a la feria, y en ningún caso pues se va a juzgar a nadie, ¿no, Daniel? Correcto, es la idea. Ya hay de todo, ¿no? Hablan de todo y demás, pero claro, nuestra idea no era ni decir unos mejor, otros peor, al revés. Lo que queríamos es incentivar la feria, que la gente se anime a vestirse que esté bonita y que tengamos la mejor vistosidad posible, ¿no? Para que la gente disfrute y vea que estamos en una gran feria, ¿no? Mientras más gente se vista y más gente esté colaborando, pues mucho mejor. Pues si te parece, Daniel, acabamos como empezamos, ¿no? Recordando que la caseta municipal mañana jueves 7 de septiembre va a emitir ese audio que todos los vecinos de Ubrique visitante van a poder escuchar también a través de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Un buen punto de encuentro, un buen punto de inicio a todas estas fiestas patronales. No sé si quieres despedirte con algún último mensaje a la ciudadanía, sobre todo, ¿no? De deseo de dejar un poco al lado, ¿no? Los 11 meses restantes del año en los que estamos metidos en esa vorágine de trabajo, familia y demás, y a buen seguro que sacamos un huequecito para disfrutar, ¿no? Pues sí, pues nada, a animar a la gente que vaya a la feria, que disfrute y que es lo que cuenta, ¿no? Que lo pasemos bien y que echemos buenos ratos, ¿no? Dejar lo malo al lado y disfrutar el momento que estemos allí, disfrutarlo. Y nada, animar a la gente a que se quede en feria y nada, a continuar y pasarlo bien. Pues Daniel Domínguez Chávez, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Rubén.